buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan hoy viernes 20 de mayo de 2022. Les damos la bienvenida a nuestra sesión de radio llamada TVC 348. Mi nombre es Yudef. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es la historia animal, uno de los temas muy interesantes en nuestros días. Hemos regresado. Hoy tendremos de invitados a los paleontólogos Ulises, que nos estará dando una explicación de la historia de los animales a través del tiempo transcurrido. Hoy explicaré una historia hace tiempo atrás, cómo eran los animales. Los animales vivieron en el tiempo glacial, pero tuvieron formas de sobrevivir. El tigre de dientes de sable es el ancestro de los gatos y los leones, que eran capaces de cazar al mamut como el león caza al elefante. Los pájaros tuvieron de abuelos a los dinopájaros, que eran capaces de volar como ellos, pero eran más grandes. En este tiempo, los animales fueron encerrados por el glaciar, el frío y la nieve, que hasta ahora no se han encontrado demasiados. Algunos han sobrevivido a través del tiempo, pero no se han podido descubrir actualmente en este tiempo cómo son y cómo eran, aunque algunas personas tienen algunas ideas de cómo fueron. Esa sería mi explicación. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Pues, transcurridamente, trataremos de seguir encontrando a los animales que vivían en el tiempo atrás para explicarlos y exponerlos actualmente. Muchas gracias. Actividades culturales, artísticas, juegos y más es lo que hacemos en el Semillero Creativo de Ixtapaluca. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos el tiempo que nos han brindado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar a la estación TVC 348. Que tengan bonita tarde. Les agradecemos a Khalid, Jesús, Hatsiri, Ulises. Soy Yudel. Hasta la próxima. Llévate, manté para la mesa, 10 pesos.